De día, de noche, ay, qué problema, o no pensando en ella. Y esto es sabroso. No te olvides. Qué locura, no me puedo controlar pensando en ella. Mi corazón va a estallar, se acelera, mi corazón va a salir. Noche, solo con ella, pensando en ella. Baby, que ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. Baby, que ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. El que te derrite los helados, llegó tu papi. El que te besa hasta las manos, tu papacito. El que te abre todos los caminos, llegó tu papi. A ese que tú le llamas querido, tu papi lindo, tu papi rico, el morenito, tu capullito, tu papi chulo, el que tú sabes, el que te espera la vida entera. Cansado con esta vida que llevo, hoy yo me siento cansado con esta vida que llevo. Yo creo que la voy a cambiar por una vida de perro. Yo creo que la voy a cambiar por una vida de perro. No tener dinero ni preocupaciones, andar sin camisa y sin pantalones, andar por la calle contento y feliz, pararme en la esquina y hacerme pipí. Yo quiero vivir una vida de perros. Yo quiero vivir una vida de perros. Yo quiero vivir una vida de perros. Yo quiero vivir una vida de... Me invitaron a una fiesta. ¡Qué fiesta, qué fiesta! Y la fiesta estaba buena. ¡Qué buena, qué buena! Me invitaron a una fiesta. ¡Qué fiesta, qué fiesta! Y la fiesta estaba buena. ¡Bien buena! Y todas las chicas que estaban mirando no querían bailar. Y todas las chicas que estaban mirando no querían.